nuestro encuentro y una buena conversación empieza ahora. Mujeres Dialogando. Cuchita, oye, el control técnico estuvo muy activado. Sí, unas previas, una buena música, animándonos para poder ingresar pues con mucha energía, con mucha fuerza, con mucha alegría, ¿no? En este programa y a esta hora que nos preparamos también para el almuerzo. Claro, y siendo viernes ya para el fin de semana. Uy, todos los viernes preparándonos muy bien. Bien, el día de hoy tenemos, Katy, tú tienes laptop, ¿sí? Sí, doña Cuchita, pero me ha ido muy mal con la tecnología porque... ¿Cuántas laptops ya te han cambiado, has comprado? Sí, generalmente no me duran mucho los aparatos tecnológicos, como que una laptop 2 años, así ya no tiene, o sea, no funciona bien o el equipo técnico se malogra. Sí, siempre pasa eso, ¿no? Si no, el cargador. La tecnología va avanzando y como que ya la memoria, el disco duro, en fin, todo lo que nos da la tecnología ahora va quedando desfasada. Claro. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, ¿no? Relacionados con las laptops. Claro, pero vamos a hablar esta vez de una laptop ecoamigable, ¿no? Guagua laptop. Así es, y sobre ese tema, hoy día tenemos una invitada, una chica muy hábil, inteligente, emprendedora, ¿no? Se trata de Alejandra Carrasco. Con ella vamos a estar dialogando aquí en Warmicuna Remaining. Claro, hoy nuevamente nos toca hacer 3 mujeres, ¿no? Tres el programa mujeres coincide, en el coincide. Entonces, vamos ya a nuestra primera pausa musical y regresamos ya con nuestra invitada Alejandra Carrasco sobre Guagua Laptop. La pausa con la música. Tan en casa. a nuestra invitada el día de hoy, Alejandra Carrasco. Buenas tardes, Alejandra. Qué gusto poder conversar contigo en esta tarde y aquí en nuestro programa, Un Diálogo de Mujeres. Bienvenida al programa Warmikunak Reminding, Alejandra. Gracias, María. Gracias, Katy. Espero que estén súper bien. Es un placer poder estar aquí con ustedes. Y como ya me presentaron un poquito, mi nombre es Alejandra, pero pueden decirme Ale. Tengo 19 años y soy CEO de Guagua Laptop. Ah, ¿sí? ¿Cómo? Que nos pareció súper interesante cuando la producción nos mencionó que íbamos a tratar este tema. Sobre todo a mí, ¿no? Que soy así cero tecnología, que no conozco mucho, me cuesta todavía un poco. ¿Cómo nace la idea de Guagua Laptop y por qué el nombre? Guagua significa bebé, pero ¿por qué relacionado con una laptop? Sí, mira, les comento de que cuando yo estaba más o menos como en casi segundo para tercero de secundaria, pudimos viajar con mi familia al interior del país, a diferentes centros poblados, buscando oportunidades laborales, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues, que estábamos en esa búsqueda de una mejora económica de algún modo, nos topamos también con una realidad dentro de las zonas a las que fuimos. Llegamos a Iñapari, que está en la frontera de Perú con Brasil, identificamos la problemática de la brecha digital educativa. Niños de dos aulas educativas se la pasaban horas de horas jugando dentro de la escuela. No había maestros, no había material educativo para ellos, como libros o una carpeta buena en la cual ellos puedan sentarse y atender alguna clase, o al menos acceder a la tecnología y ellos puedan ser autodidactas con la forma en la que aprenden. Entonces, con respecto a esa realidad fue que volvimos, porque yo vivo en Lima, vivo en San Juan de Lurigancho, y encontramos la realidad, ¿no? O sea, empezamos a identificar que la problemática no solamente era allí, sino que también se trasladaba a otros lugares de nuestro país, se trasladaba a nivel de Latinoamérica, a nivel internacional también, ¿no? La brecha digital educativa, como la conocemos, pues ahora se ha evidenciado mucho más por la pandemia, pero ya existía. En el Perú eran en ese tiempo 1.5 millones de estudiantes que no tenían acceso a tecnología, y actualmente son 2.5 millones de ellos que no saben lo que es una computadora. Entonces, estamos frente a una problemática que no solamente afecta en cuantiosos números al Perú, sino también a toda la región, ¿no? En Latinoamérica son 119 millones de niños y niñas que no saben lo que es la tecnología hasta el momento, que nunca han tenido en sus manos un acceso concreto a una computadora, un celular o una tablet. Y es por eso que bajo ese sentido de generar algún cambio sustancial en la educación y en la vida de los estudiantes, porque en estos tiempos ya estamos hablando de conectar a más generaciones con la tecnología y podamos vivir en una era digitalizada, ¿no? Sí. Existe el internet, existen muchos medios por los cuales se puede aprender cosas nuevas. Y hasta el momento aún no se logra, pues, concretar el cierre de la brecha digital, pero desde nuestra parte, desde Guagua Laptop, pues, conjugamos el proyecto desde el año 2015. Al inicio Guagua nace como una desktop para armar y usar, y luego se convierte en lo que es una laptop que está hecha de madera reciclada, se puede energizar con paneles solares, trabaja con software libre y contribuye a la economía circular. Ajá, eso es muy importante. Y en estas características hace que cumplan. Sí, en estos momentos tan difíciles que hemos estado viviendo, con una nueva forma, ¿no? De enfrentarnos en el aspecto educativo, a la tecnología por el confinamiento, ha sido muy difícil. Este Guagua Laptop es un emprendimiento familiar. Hemos estado revisando un poco la información al respecto y vemos que tu papi es el que inicia este proyecto. Sí, efectivamente, mi papá es ingeniero, él siempre ha estado conectado con la tecnología, y por alguna forma, pues nosotros también hemos estado, pues, conectados con el mundo digital, ¿no? O sea, mi hermano, mi mamá y yo siempre hemos estado apoyando mucho los sueños de cada uno de los miembros de la familia, y cuando surgió la oportunidad de crear algún producto, un proyecto, una innovación que contribuya a la mejora de la calidad educativa en nuestro país, pues de todas maneras recurrimos a mi papá. Mi papá es el inventor. ¿Por qué, Ale, por qué, pues, este, utilizar la patente como de la utilidad? Ajá. ¿Por qué utilizar madera? ¿Siempre ha surgido así? ¿Siempre ha sido la idea desde un inicio madera o han empezado con otro material de reciclaje? Nosotros empezamos prototipando Guagua Laptop con impresión 3D, y poco a poco fuimos descubriendo lo que era el mundo del reciclaje, lo que era el tema de también aportar desde nuestro frente con los objetivos de desarrollo sostenible, un tema al cual iba a ahondar hace un momento. Sí. Pero ahora les comento, es una agenda que proponen las Naciones Unidas para que hacia el 2030 podamos tener un planeta mucho más sostenible con recursos los cuales también sean sostenibles. Entonces, esta agenda se firmó en el 2015, justamente cuando nosotros iniciamos el proyecto, y un año después nosotros también nos alineamos a que si el mundo camina por la sostenibilidad, camina hacia tener un planeta mucho más más amigable con los seres humanos y también con los recursos que nosotros tenemos y poder preservarlos hasta cierto punto, pues nosotros como emprendimiento también vamos a poner ese factor de que los estudiantes no solamente tengan una computadora en mano, sino que también se conviertan en consumidores responsables, que en algún momento van a tener la capacidad de poder comprar cierta computadora, comprar algún aparato, pero lo más importante es que ellos sean conscientes de lo que consumen, de cómo es que lo consumen, de cuánto dinero también se gasta en ello. Sí. Que sobre todo sí, Ale, que a raíz de ello están ayudando al medio ambiente, también por sí, ese factor. Sí, Ale, tenemos una pregunta. Nos dicen que siempre que hablamos del tema educativo se enfoca como problemas de aprendizaje. Tú lo has dicho al inicio al presentarnos a Huawei Laptop, decías que encontramos problemas de aprendizaje en gran parte de nuestro país. Nos pregunta nuestro amigo y fiel oyente, el profesor Juan Pineo Comeca, ¿por qué no se habla de problemas de enseñanza? Uh-huh. Creo que también es un factor importante, ¿no? Sí. O sea, el aprendizaje, creo yo, es una cuestión de quien imparte la enseñanza también debe tener cierta consideración con la persona que aprende. Entonces, creo que es una cuestión de cómo es que esa comunidad o esa generación de comunidad tiene que ser sostenible hasta cierto punto, ¿no? Entonces, al inicio yo hablaba de problemas de aprendizaje debido al hecho de que los niños de esta localidad no tenían maestro o maestra, uh-huh, no tenían acceso a la computadora, algún material como educativo lo mencionaste, para que ellos mantengan su nivel de clases y así. Y por otro lado, tampoco había tecnología. Entonces, estamos hablando de factores los cuales los mismos estudiantes no pudiesen controlar, pero es una gestión que se tiene que realizar dentro de la escuela, una gestión a nivel de municipalidades, y también creo que es una gestión de quienes imparten la enseñanza, de quienes también están detrás de los mismos estudiantes, que son las familias, ¿no? Entonces nosotros, entre todos, más los emprendimientos, claramente, debemos asegurarnos de que podamos llevar acceso a oportunidades y a educación de calidad a los mismos estudiantes, lo que en este momento es también donde más se necesita, ¿no? No solamente se han visto problemas al momento de acceder a esas oportunidades, sino que ahora también tenemos estos problemas de enseñanza. Muchos profesores se dificultan mucho a través de la computadora, a través de los medios digitales, porque quizás no lo saben manejar, y los mismos estudiantes también no tienen la capacidad, no saben cómo acceder a estos aparatos, y eso es lo que sucede. Ale, tú mencionas de que este proyecto tiene un plan integral, o sea, que no solamente quieren dar el producto, ¿no?, sino que también quieren manejar un plan. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consiste? Efectivamente, sí. Nosotros, aparte de tener la Huawei Laptop, tenemos lo que son los talleres del plan de acción integral, que cuenta con dos fases. Son talleres de habilidades blandas y talleres de habilidades tecnológicas. En los talleres de habilidades blandas, a lo que nosotros nos enfocamos mucho es en desarrollar las habilidades socioemocionales de los estudiantes, para que así puedan tener autoconfianza al momento de desarrollar su proyecto de vida, para que también en los momentos en los que tengan que desarrollar proyectos personales o proyectos para la comunidad, también pues tengan esta autoconfianza y determinación, sobre todo es lo más importante. Y así pues su autoestima esté desarrollada. Por otro lado, en esa área tenemos un taller que brinda oportunidades o información sobre oportunidades académicas en el Perú, en el extranjero, de intercambios y así, para que ellos también puedan conocer sobre este tipo de acceso a un nuevo mundo, por ejemplo. Entonces eso también es importante, porque apertura mucho el pensamiento y los ideales que uno como estudiante se pueda proponer. Y por otro lado, tenemos los talleres que son de habilidades tecnológicas, técnicas, ¿no? En donde tenemos talleres de programación web, para que ellos puedan, aunque sea, iniciar o tener pininos en el mundo de la programación, porque estos son los nuevos trabajos, ¿no? Los trabajos del futuro, que están como a la vuelta de la esquina. Y es momento de poder también incentivar a los estudiantes del Perú a que vean este campo de la tecnología como un campo emergente en el que ellos también pueden ser exitosos. Por otro lado, tenemos los talleres de robótica. Y finalmente, tenemos los talleres de informática, ¿no? En el que también brindamos herramientas necesarias para que los estudiantes no se queden desde cero o no sepan cómo utilizar una computadora, sino que le saquen el máximo provecho, que aprendan a hacer un CV, que aprendan a hacer a utilizar las hojas de cálculo y así, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que Huawei Laptop utiliza un software libre, pues ellos también pueden ser partícipes, ¿no? De generar más tecnología y más conocimiento. ¿Y dónde pueden adquirir los equipos? Una vez que adquieren, ¿ustedes les programan las fechas para que les señalen los talleres que nos indicas? Nosotros, como hemos trabajado en los talleres, ha sido de manera presencial. Nosotros hemos llevado Huawei Laptops a 3 escuelas aquí en Lima, y a nivel nacional hemos podido también llevar alguno que otro taller específicamente, pero por ahora lo hemos trabajado a nivel presencial. Justo estamos también pivoteando, ¿no?, el modelo a que tengamos nuestros talleres virtuales con el programa de patrocinio de Huawei Laptop, en los que buscamos pues beneficiar a estudiantes en nuestra campaña de donación a través de este programa de patrocinio, que no solamente sería con las Huawei Laptops, sino que también sería con el acceso a los talleres, ¿no? Y este es la gran labor que tienen los patrocinadores al momento de involucrarse con la tecnología, ¿no? Si ustedes desean ser patrocinadores, estudiantes Huawei Laptop, pues nos pueden escribir a todas nuestras redes sociales, sobre todo a nuestro correo contacto@huawaperu.org, y así puedan convertirse en agentes de cambio que tanto necesita nuestro país, sobre todo en el área de la tecnología y la educación. Sí, claro. Ale, vamos, sabemos de que hay un plan piloto, ¿no?, en San Juan del Lurigancho, nos dijiste. Vamos a ir a una pausa musical, ¿te parece? Y retornamos para que nos cuentes cómo se desarrolla este plan piloto en este lugar, cuál es la experiencia, cuáles son los beneficios, cuántos niños se han beneficiado, ¿no? Vamos a una pausa musical, ¿te parece? Y regresamos. Gracias, sí, excelente. Para que veas. de ser suele suceder. El amor es ciego y nunca puede ver. Sin pensar en el pasado ni el presente, no me importa, amor, saber de dónde vienes. Si soy la primera o la última en tu lista, yo sé bien que es amor a primera vista. Muy festivo. Los viernes, ¿no?, a las 12. Los viernes a las 12, muy festivo. Bien, estamos conversando con Alejandra Carrasco, quien nos está contando esta muy buena experiencia sobre el Guagua Lapto. Alejandra, decíamos de que se ha trabajado en San Juan del Lurigancho. ¿Cómo has visto, cuál ha sido la respuesta de las personas que han participado dentro de este plan piloto? ¿Y cómo es que han visto ustedes los resultados, ¿no? O sea, queremos saber, ¿es exitoso? ¿Hay cosas que mejorar? No sé. Bueno, gracias por la pregunta. Creo yo que los resultados los hemos podido evidenciar durante el tiempo en el que no hemos estado con la pandemia, ¿no? Claramente, porque los estudiantes tenían las guaguas laptops dentro de las escuelas, dentro de las aulas de innovación pedagógica específicamente. Yo recuerdo muy bien, tengo bastantes flashbacks de esos momentos, y uno de ellos era en el que uno de los estudiantes miró la guagua así como menos de media hora, no les miento, y nos preguntó sobre nuestro panel solar, lo tenemos como separado, no lo tenemos como dentro de la guagua laptop, ¿no? Y nos preguntó, ¿y por qué no hacen una mejora a la guagua y, no sé, hacen un compartimiento para el panel solar, ¿no? Claro. Entonces, creo que con esa experiencia, es pequeñita, y simplemente fue la primera vez en la que llevamos la guagua laptop hacia ellos, nos dimos cuenta que ya, o sea, desde ya los estudiantes son nativos tecnológicos, lo único que falta es llevarles las herramientas, llevarles la capacitación y guiarlos en el camino, ¿no? Sobre qué cosas son buenas dentro del mundo de la tecnología. Entonces, hemos tenido más de 700 estudiantes y maestros beneficiarios con los talleres de Guagua Laptop. ¿Y por qué los maestros también, ¿no?, se han visto beneficiados? Porque es muy importante que ellos como educadores también estén alineados a lo que los estudiantes vayan aprendiendo y así los puedan guiar, ¿no? Si bien es cierto, nosotros como Guagua, más los emprendedores que nos apoyan dentro del plan de acción integral, no solamente vamos a estar ahí todo el tiempo, ¿no? O sea, por nuestra parte el seguimiento si es como mejora continua, paulatino, ¿no? Pero de todas maneras, quienes están ahí con ellos, con todos los días, con los estudiantes, son los mismos maestros. Entonces, por eso mismo es que también les llevamos los talleres de capacitación para que ellos sepan un poco por qué camino guiar a un estudiante, cómo, no sé, hablarles sobre oportunidades académicas, cómo hablarles sobre la tecnología, cómo hablarles en lenguaje de codificación, ¿no? Para que aprendan a programar. Entonces, eso también es importantísimo y es lo que hemos logrado hasta el momento, ¿no? Y con la pandemia... Uy, perdón que las he cortado. No te preocupes. Ale, hay una pregunta en torno a de un padre de familia. Uh-huh. En algún momento el Ministerio de Educación repartió estas tablets cero, laptop cero, creo que se llamaban. Claro. Y dice, ¿es igual la guagua laptop donde ya tienen los programas preestablecidos dentro del equipo? Teniendo en cuenta las diferenciaciones técnicas y tecnológicas que puedan existir, dentro de Guagua tenemos material educativo, acceso directo en esta coyuntura, que lo está, acceso directo al aprendo en casa, también hemos puesto pues acceso al Google Meet, al Zoom, para que así los estudiantes puedan acceder a las clases virtuales. Entonces, ya hay información precargada, pero como es un sistema operativo libre, ustedes, padres de familia que deseen adquirir una guagua laptop, pueden descargar cuántos programas ustedes crean necesarios, y también pueden incluso programar el mismo entorno web, ¿no? Si tienen conocimiento de ello, y si no lo tienen, nosotros pudiésemos brindarles, ¿no? Entonces, Ale, sabemos que a través de este proyecto, que el software libre te permite. Te eligieron como perdón. Sí. Sabemos que a través de este proyecto, el Guagua, te eligieron como representante de Mi Nombre es Perú. ¿Qué significa para ti tener esa responsabilidad? Porque justamente te habían elegido como la vocal E, educación, porque está relacionado el proyecto con eso. Exacto. Bueno, para terminar un poco la idea, como les decía, el tema del software libre ayuda mucho a que los estudiantes también puedan pensar fuera de la caja, crear miles de cosas, esa es la flexibilidad, ¿no? Entonces, por eso le hemos puesto software libre a la Guagua. Haciendo ya un punto y aparte, pasamos al tema del Bicentenario. Creo que siempre ha asumido retos que sobre todo conlleven a representar a un grupo y un sector tan grande como son los emprendedores en la educación o al mismo ecosistema educativo, incluyendo maestros, familias, comunidades enteras. Para mí es mucha responsabilidad y al mismo tiempo creo que genera cierta inspiración, ¿no? Lo que yo siempre digo, siempre busco ayudar a que otras personas cumplan sus sueños, y a través de la educación, que es la base de toda sociedad, se puede generar impacto en la vida de más personas, ¿no? Si todos tuviésemos un poco el pensamiento de ayudar y contribuir a nuestra comunidad, a cambiar un poco las desigualdades sociales que vemos todos los días, creo yo que pudiésemos tener un Perú mejor, y si trabajamos todos en base a ello, como en esa línea, en ese camino de compartir nuestros talentos y pasiones para que el país esté en un nivel mejor, pues hay que hacerlo, ¿no? Porque sí, es lo que nos falta. ¿Y tienen alianzas con el Ministerio de Educación? Ya que hablas de trabajo en equipo. Y sacar adelante el Perú. ¿Sí? ¿Tienen alianzas con el Ministerio de Educación? Aún no. Nosotros hemos estado súper abiertos a poder hablar con ellos, a poder también, el año pasado llevamos Guagualato y los pusimos a disposición del gobierno. Ellos tomaron otro camino y lo entendemos, ¿no? En algún momento nuestros caminos se juntarán y podemos generar algún impacto súper chévere, ¿no? Teniendo un emprendimiento peruano, más el ministerio, entre otros entes más. Sí. Porque yo estoy segura de que no solamente una herramienta tecnológica va a ayudar o va a cambiar el sistema educativo peruano, sino que es mucho más allá, ¿no? Se requieren más actores. Entonces, ajá, creo que por ese lado, pues, necesitamos, sí, más trabajo en equipo, más coalición, y sobre todo que en algún momento ya, pues, nuestros caminos se junten. Sí. Ale, dicen que en el Perú no hay oportunidades para los jóvenes. ¿Cómo así iniciaste? ¿Cómo así? ¿Crees tú en eso? ¿O es, en comillas, un mito que sí hay las oportunidades? ¿Qué es lo que nos faltaría a los jóvenes para emprender y ser conseguir lo que tú nos dices, ¿no? Un sueño como el que tú has tenido. Sí, muy buena pregunta, y creo que va por el lado de, existe la información, existe el acceso a las oportunidades, pero lo que no hay es acceso a información a estas. O sea, existen miles de becas, miles de programas de pregrado y posgrado en las embajadas, y así, y hay miles de programas educativos, pero lo que no hay es que se descentralice esa información y llegue a todos los lugares de nuestro país, ¿no? Entonces, creo que espacios como la radio en la que estamos ahora, espacios como este canal, ¿no? Que no solamente llega a nivel de radio, sino también a nivel de Facebook, ayuda a que los estudiantes se enteren de que existen oportunidades para emprender, para estudiar, para trabajar, para sacar adelante a sus familias. Entonces, desde mi lado, pues creo que si yo no me hubiera enterado a través de un periódico que existía una beca para mi colegio, yo creo que no estaría acá hablando con ustedes, o me hubiera sido muy difícil acceder a otro tipo de oportunidades si no me hubiera topado con un anuncio en el periódico y hubiera aplicado esta beca, ¿no? Es así como yo me enteré de la beca para estudiar en el colegio, y es como he podido también forjar mi camino, ¿no? A raíz de ello. ¿Crees que los requisitos, lo que nos piden, nos exigen, son muy engorrosos? Porque a veces piden tanto requisito, que nivel de pobreza, que qué posibilidades hay, una bolsa de viaje, un pago. ¿Crees que eso de repente imposibilite también a jóvenes muy emprendedores con muy buenas ideas de que puedan salir de nuestro país a perfeccionarse? Creo que eso es algo lo cual estamos tratando de no evadir, porque cada institución propone sus requerimientos, pero algunos sí son, te pones a pensar, algunos son necesarios o son innecesarios, ¿no? Entonces, uh-huh. desde nuestra parte, porque aparte de estar en Guagua, también tengo una asociación que se llama la Asociación de Estudiantes Peruanos en el Extranjero, que lo que buscamos es ayudar a estudiantes de todo el Perú, y bueno, sobre todo de todo el Perú, a que puedan conectar con aquellos peruanos que ya están fuera, aquellos que también saben cómo postular. Entonces, estamos en este proceso, ¿no?, de poder generar comunidad con la asociación, y creo que si es que nos ponemos a pensar, hay algunos requerimientos que sí son muy engorrosos, pero hay otros en los que uno encuentra su fit, ¿no?, como se le dice, ¿no?, encuentras donde encaja de algún modo. Entonces, creo que es una cuestión de investigar y sobre todo preguntar, ¿no? Cuando en algún momento me ha tocado poder postular alguna oportunidad académica, siempre pregunto, ¿no? ¿Es realmente necesario enviar este documento o puedo enviar otro documento, puedo enviar otra claro. cosa? Creo que también eso ayuda mucho, ¿no? El romper el paradigma de que una organización está acá y tú como aplicante estás aquí abajo, sino que al contrario, estamos al mismo nivel, así que hay que hacer preguntas, hay que estar allí atentos, ¿no?, a la convocatoria y atentos a los requerimientos que nos piden. Entonces, creo que eso suma mucho al momento de tu aplicación, si es que ya hablamos de un tema académico o laboral. También señalas, Ale, de que el proyecto tiene como lema o busca, ¿no?, busca señalar que todos los que acceden a este producto sean ciudadanos digitales, pero con valores. ¿A qué valores rescatas o qué deberían tener, no? Específicamente a los valores ciudadanos, ¿no? De que los estudiantes se comprometan en algún punto a cambiar la realidad, las desigualdades sociales que tenemos en nuestro país, ¿no? Sé que no todos quizá tengan este mismo camino, pero que sí por lo menos sean conscientes de lo que pasa día a día en nuestras comunidades, día a día en las zonas periurbanas, en las zonas rurales, que sepan qué es lo que sucede y que en algún momento, con el nivel educativo que ellos alcancen, o también desde ahora, ¿no? Veo muchos jóvenes ahorita que tienen sus propias organizaciones, que están emprendiendo, lo que falta también son las oportunidades, cabe resaltar ello, que están ya generando cambio. Entonces, con Guagua, lo que nosotros hacemos no es solamente llevar una computadora y listo, sino que también llevamos oportunidades de desarrollo para todos aquellos y aquellas que tengan este sentido de generar comunidad, de generar un cambio, de generar también una mejora en la calidad de vida de ellos, de sus familias, de sus comunidades, de la región, del país y del mundo, ¿no? Eso no solamente lo vemos como una cuestión pequeñita o micro, sino es algo macro, ¿no? Algo que realmente va a, en algún momento, vamos a saber de algún estudiante que está, no sé, siendo secretario general de las Naciones Unidas y que cuando era pequeño o pequeña tuvo una guagua laptop. Entonces, a eso es a lo que apuntamos. ¡Qué ideal! Es claro. Mira, nos hablabas, Ale, de que se ha tenido los logros, los éxitos, todo lo que ustedes esperaban en ese plan piloto en San Juan del Lurigancho, pero ahora la situación que estamos viviendo nos lleva, nos exige más, ¿no? Nos plantea nuevos retos. ¿Qué crees que le espera a Guagua Laptop? ¿Qué cosas tiene que mejorar frente a esta situación que se nos ha presentado de llevar las clases virtuales, que para muchos ha sido un golpe, ¿no? Hasta para los mismos trabajadores de la administración pública que no hemos estado muy vinculados a la tecnología. Sí, me imagino, y creo que es una cuestión que no solamente a nivel educativo, sino en todos los sectores se ha vivido, ¿no? El tema de migrar a la tecnología. Creo que uno de los más grandes retos que nosotros tuvimos en ese tiempo cuando inició la pandemia fue preguntarnos qué hacer, ¿no? En ese tiempo, pues, todo había parado, yo había vuelto de viaje porque estaba en un programa de liderazgo en Colombia, volví, y era como, nos tomamos como 2 semanas aproximadamente en saber qué acciones íbamos a realizar como Guagua, ¿no? porque en ese tiempo las clases estaban en ida y venida, ¿no? Uh-huh. Ya no habían clases a nivel presencial, pero no se sabía qué iba a pasar, ¿no? Entonces, creo que por nuestro lado fue bastante fácil tomar la decisión, pero fueron momentos difíciles de incertidumbre, sobre todo en cómo íbamos a sostener el proyecto, si iban a haber ventas o no, a qué puertas íbamos a tocar ahora, todo el tema de responsabilidad social empresarial iba a pasar para todo el tema del COVID, entonces, ¿cómo íbamos a hacer? Entonces, creo que en ese momento también tuvimos que tomar una decisión entre hacer nada o hacer todo, y decidimos adentrarnos a hacer todo, por eso sacamos la campaña de donación Dona un agua o laptop, educa a un niño, pero esto debido a que nos contactan, ¿no?, medios de prensa y nos dicen, nos cuentan sobre casos, ¿no?, porque ya iban saliendo casos en la televisión sobre niños que no tenían acceso a tecnología. Claro, claro. Y nosotros decidimos donar una guagua, aparecimos en un programa dominical, la conductora dijo, ¿sabes qué? Ellos son una ONG, escríbanles, háblenles, llámenles, y estábamos, no somos una ONG, somos un emprendimiento social. Claro. Y nos bombardearon, no les miento, 5,000 comunicaciones por todos nuestros medios digitales, llamadas interminables por la noche, la madrugada, por el día, y así fueron casi como una semana y media, ¿no?, de todas estas comunicaciones. Y fue ahí donde empezamos a filtrar los casos y sacamos adelante la campaña de donación. 1,200 estudiantes inscritos de 19 departamentos del Perú, y que actualmente pues continuamos con la campaña para beneficiarlos, ¿no? Porque debido a la coyuntura no todo el mundo está no está en la capacidad de poder apoyar económicamente a una iniciativa, y entendemos, ¿no? Porque toda la prioridad está en el tema de la pandemia, está en el tema de poder ayudar a más familias a que salgan de esta etapa tan dura, que es el tema de tener COVID, porque a mi familia también nos ha dado COVID, mi papá estuvo internado, y hemos pasado momentos duros, también fue alrededor de diciembre para enero, y creo que en una circunstancia como esta, pues sé que no todo el mundo está en la capacidad de poder apoyar iniciativas, y es totalmente comprensible, y de todas maneras nosotros continuamos con el tema de ayudar a más familias, y espero que las familias que nos están escuchando, pues, si son de Chachapoyas, opten por una guagua, comprendan un poco cómo estamos llevando las cosas. Hacemos de todo para poder llevarles el apoyo, y por eso pues mencioné anteriormente el programa de patrocinio, ¿no? Porque necesitamos de personas comprometidas con la educación, comprometidas con el cambio social, y así puedan convertirse en el medio ambiente también. Guagua, estudiante guagua, y con el medio ambiente. Exacto. Sí, ¿cómo lograr, no? Según el pensamiento, la idiosincrasia de nuestra población, Ale y Katy, decir, yo no quiero una laptop de madera, no, yo quiero algo más moderno. Pueden decir, porque los hijos a veces exigen a los papás así, claro, ¿no? Pero ¿cómo, qué características? No necesitamos en guagua que sea un aparato de metal o de plástico tan tecnificado como son las laptops normales, ¿no? Uh-huh. Creo que eso también va por una cuestión de la necesidad que tiene la familia, ¿no? O sea, guagua laptop te puede servir para lo que tú quieras, o sea, para ver videos, para hacer tus clases, para trabajar, o sea, tienes todo dentro de guagua, y siempre nos llaman y nos preguntan, ¿y cuál es la diferencia entre la guagua y Windows? ¿Cuál es la diferencia entre guagua y una Mac que es de Apple? Pero hay familias las cuales no conocen, no saben qué es HP, Windows, no saben qué es eso. Claro. Y creo que la necesidad pesa mucho más en una cuestión de que si la computadora es de color plateado, negra, de metal, de plástico, y eso lo hemos evidenciado, ¿no? Niños y niñas a los que les hemos llevado la guagua laptop y nunca han visto una computadora, o lo han visto por televisión, se quedan, wow, yo voy a tener mi propia computadora, ese sentido de apropiarse, de tener, de poder acceder a las herramientas tecnológicas que son tan necesarias en esta coyuntura, pues hace que los estudiantes mismos también valoren, ¿no?, el hecho de tener una herramienta tecnológica como guagua, y que poco a poco entiendan el por qué es de madera reciclada, ¿no? Claro. Que poco a poco entiendan el concepto de tener una herramienta ecoamigable y que sobre todo pues les pueda funcionar en todos los lugares a los que ellos vayan, ¿no? Porque tenemos la guagua que también funciona con paneles solares, ¿no? Claro. Sí. En un inicio mencionaste de que... puedes conectar a la corriente, así que no hay excusa. Claro, en un inicio mencionaste de que cuando fuiste a una de las escuelas te mencionaron de que por qué no está incluido, ¿no?, el panel solar dentro. Entonces, como sí, una crítica, a partir de ello, ¿qué otras autocríticas ustedes pueden generar o qué mejoras tienen en cuanto al proyecto? Sí, en este momento nosotros estamos en el proceso de escalabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Es que el Huawei Laptop, pues, pase al siguiente nivel del tema de manufacturación. Entonces, buscamos, ¿no?, todo el apoyo necesario de redes de inversores ángeles, redes también de incubadoras, las cuales puedan invertir en este concepto que nosotros tenemos para seguir creciendo. Y vamos a implementar esta mejora, ¿no?, que este estudiante muy, muy genial de San Juan de Origancho nos dijo. Y también, pues, otras mejoras como el tema de la manufacturación, que ya no sea manual, sino que ya sea industrializada. Además de ello, creo que a raíz de lo que nos comentó el estudiante, que fue en 2019, hasta el momento, pues, hemos llevado a cabo, nos imaginan, muchos cambios, y eso también fue un reto grande que tuvimos dentro de la pandemia, que fue mejorar el diseño de la Huawei Laptop, que teníamos la Huawei 2.0 y se convirtió en la 2.5 también. Entonces, encontramos bastantes mejoras a nivel de equipo, a nivel del producto y también hacia los estudiantes, ¿no? Para los estudiantes, claro, específicamente. Entonces, estamos en este proceso de escalabilidad. Uh-huh. Que es podemos tener acceso mediante la página web, pero ¿cuál es el costo para aquellos que nos están escuchando y están interesados en adquirirlo? ¿Nos puedes repetir, por favor, la página y cuánto, el costo y cómo es el tema del envío, si es que fuera provincias? Excelente. La página en la que nos pueden encontrar es www.guaguaperú.org. Nuestro correo de contacto es contacto@guaguaperú.org y el WhatsApp es el 950-134-814. Repito, 950-134-814. Y con el tema del precio, pues la Huawei Laptop de 2 GB está 1.200 soles y la Huawei Laptop de 4 GB está 1.400 soles. Y con el tema del panel solar, pues le añade 200 soles a estos costos que les acabo de mencionar, ¿no? En caso de ser una guagua con una característica de 2 gigas más panel solar, el costo sería 1.400. Y pues si estás pensando en tener una guagua de 4 gigas más panel solar, el costo sería de 1.600, ¿no? Es así como lo estamos manejando. Bien, Aparte de ser ecoamigables, son económicos también, ¿no? Sí, está dentro de lo que de una familia puede adquirirlo, sí, ¿no? Porque comprarse una laptop normal, exacto, las convencionales son pues carísimas, ¿no? Bien, qué gusto, Alejandra, haber conversado contigo, felicitarte, ¿no?, por este emprendimiento, ¿no?, y porque nos estás representando muy bien en cuestión de una joven tan emprendedora y talentosa. Felicitarte por esto y bueno, así que sigan los éxitos. Muchas gracias por sus palabras y también por este espacio. Creo que mientras más personas puedan aprender a cómo contribuir con Huawei, puedan también involucrarse en el mundo del emprendimiento y, por otro lado, que los jóvenes sepan de que existen oportunidades para que puedan crecer, pues encantada de poder ser vocera de ello y compartirles más información, ¿no? Así que a mí me pueden encontrar en mis redes sociales también, en Instagram, como hrhalejandra.30, y pueden conversar conmigo, pueden preguntarme cosas, y yo siempre respondo, trato de responder a todos, así que siempre respondo para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias por la invitación, de verdad, de todo corazón, y que tengan un bonito fin de semana. Igual, gracias. Igual hasta ti. Una próxima oportunidad. Tal vez nos reunamos para nuevos proyectos, ¿no? Claro. Bien, agradecer pues la amabilidad de Alejandra Carrasco de habernos atendido, ¿no, Katy? Interesante. Sí, sobre todo se le ve el empeño, ¿no?, que ha puesto y el negocio familiar que ella está liderando. Sí, eso sobre todo ella lidera, y que sea como un ejemplo para nuestros jóvenes que de repente tienen ahí algún emprendimiento que falta darles temor todavía ¿no?, de poder sacarlo a la luz. Bien, Katy, vamos a ir a una pausa musical y retornamos ya con lo último aquí en Warmicunas Remind. Mujeres dialogando. mis ojos y ya no verte. Dolor en la cama, aún sigue intacto. Te buscaba en mis sueños, deseando tenerte. Y no encuentro tu rostro, y por más que trato, aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa. Y el silencio me habla de ti. Dice que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte, porque vuelvas. Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. En cada rincón de la casa y el silencio me habla de ti. Es que sobra tanto espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte y porque vuelvas. Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Aquí anotándonos para poder hacer ya nuestros pedidos de nuestras guagua laptops, sobre todo para nosotras que estamos sí. No, para reemplazar esa, para reemplazarla aquel monitor de la segunda cabina, bien chicos, pero bien, qué interesante. Y bueno, así que chicos, ya saben, a ponerse las pilas, a estar hurgando por ahí, si hay oportunidades de avanzar con nuestros emprendimientos. Claro, dijo, ¿no?, que siempre hay que estar informados, y lo importante que rescató ella es de que si no sabemos algo, se consulte, ¿no? Se consulte siempre. Y bien, Katy, a ti te viernes, fin de semana, qué alegría. De repente me voy a reunir por ahí con los amigos. Cumpleaños. Cumpleaños feliz. Alguien va a cumplir años el domingo. Y de repente el sábado mañana quiere hacer su reunión. Porque el domingo es toque de queda, ¿no? Ajá. O vamos al restaurante, más de 20 personas, ¿no? Ajá. Entonces, eso pues, está prohibido. Sí. Sí, se acaba de aprobar, ¿no?, la ordenanza 02212 de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, que está estableciendo sanciones a establecimientos que incumplen las medidas dictadas por el gobierno para evitar la propagación del COVID-19. Claro, ajá, tenemos en nuestras redes también ya se está publicando, ¿no?, de cómo serían las sanciones, el monto que por incumplir estas sanciones, y tenemos desde el código COP15 hasta el código COP21, y todos son muy graves. Muy grave. Entonces, a seguir cuidándose, a seguir respetando las normas, a seguir usando correctamente la mascarilla, cubriendo nariz, boca y mentón, no a las reuniones, si vamos a ir a un establecimiento donde nos exigen pues portar el protector facial, vayamos. Ya saben ustedes que al mercado, a los mercados, a la estación de ruta, a alguna agencia de viajes interprovincial, tenemos que ir con nuestro protector facial. Exigir, por favor, exigir que nos que cumplan con los protocolos, por ejemplo, el taxi, Katy. También. Y ahora algunos se han olvidado, ¿no? De desinfectar, hasta nosotros también muchas veces ya subimos así nada más. Hemos o cada uno bajado la guardia. Portamos nuestro alcohol en la mano, ya cada uno se desinfecta, pero no, el taxista debe estar cada rato desinfectando su vehículo, sobre todo si ha brindado un servicio, y para el próximo pasajero tiene que desinfectar. Bien, chicos, nos preocupa, hay muchos amigos, paisanos que nos están dejando y hay que cuidarse. Eso que nos motive a cumplir y a ser responsables con lo que nos indican frente a esta pandemia que estamos viviendo. Sí, doña Cuchita, hay que ser un poco más responsables para evitar los contagios, ¿no? Masivos, sí, que están arriba. Vamos ya, sí, nos dicen que sí. Nos vamos. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía. Les invitamos a encontrarse nuevamente con nosotros el próximo. Ya apagan las luces, qué barbaridad. Tiene hambre, ya siente el fin de semana nuestro técnico. El cumpleañero. Un saludo fraterno para Will Sánchez. El día 2 está de cumpleaños. Un abrazo, muchas bendiciones. Un abrazo virtual, con salud, nada más. Y porque... que por favor, ya está ablandándose el carácter, entonces estamos bien por ahí. Nuestro deseo para él, que deje ese renegón, por favor. Así por favor. Es. Eso estamos pidiendo así de alma, corazón. Bien, un buen fin de semana. Amigos, nos reencontramos. ¿Te dan cuenta todo porque es su cumpleaños? Le permitimos solo porque es su cumpleaños. Porque es tu cumpleaños. Chao, amigos. Son más de las 12 y sigo ahogando tu recuerdo. Entre más como más me acuerdo de los dos, de tu piel, tus besos y tu voz. Aunque tú seas el malo, yo recuerdo lo bueno. Hoy quiero vivir mis 22. Te prometo, no me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti. Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí. No me vuelvas a buscar, que ya no estaré aquí. No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti. Y te juro que yo bailaré borrando tu recuerdo. Viviré lágrimas de mis ojos, se ya no quiero verte, sin ti soy más fuerte. Tú a mí me conoces, no creo en la suerte.